Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva noche, a un nuevo programa de La Latitud No Violenta, el día martes 18 de mayo del 2021. Es un placer estar con ustedes acompañándolos en esta nueva entrega del programa. Les saluda Julián Galarza y es como siempre un gusto estar aquí, pudiendo locutar junto a ustedes. Afortunadamente no me encuentro solo, me encuentro también con Luis Mendoza, que igual nos va a acompañar en esta hermosa sesión de programa del día de hoy. Hola Juli, ¿qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que ya están conectados y conectadas a esta transmisión. Sean cordialmente bienvenidos. No se olviden que nosotros pertenecemos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, y qué gusto poder compartir nuevamente junto a ustedes en este martes con un tema bastante interesante que vamos a abordar ya con nuestro invitado que ustedes le están viendo en pantalla y que muy pronto sabrán quién es. Pero antes de ello, nos vamos creo con nuestro segmento de los breves de la semana. Así que, Juli. Así es, ahorita empezamos con el segmento de los breves de la semana. Y yo tengo dos noticias el día de hoy. He traído dos noticias, las cuales, bueno, la primera es que el día de hoy, justo martes 18 de mayo de 2021, se dio una paralización, por así decirlo, o más bien una caravana de taxistas. Esto sucedió en la ciudad de Quito y empezó en dos lugares, en dos puntos fundamentales, el cual fue en el sur de la capital, exactamente en lo que viene a ser, el puente de Guajalo, no estoy seguro de cómo se pronuncia, y también en el intercambiador de Carapungo, uno en el sur y otro en el norte, los dos ubicados respectivamente, ¿no? Esto es con el fin de que se adopten medidas y se paralicen los precios del combustible, que se congele, que al momento está incrementando, y también se espera que con la nueva posición del próximo presidente de la República, Guillermo Lasso, se tomen medidas que sean tal vez un poco más humanitarias, por así decirlo. Ese es el fin con el cual se han reunido los taxistas y estamos también al pendiente de eso. Esa fue mi primera noticia. Luis, no sé si quieres tú ahora contar la tuya. Así es, Juli, y yo quiero contarles un tema bastante controversial de estos días. Es sobre la situación en la que se encuentra el defensor del pueblo, Freddy Carrión. En este caso, la defensora del pueblo subrogante, Zaida Rovira, consideró que los hechos en los que está involucrado Freddy Carrión, defensor titular del pueblo, son como servidor público, porque según ella, lo otro es trabajo de la institución. Indica que como seres humanos tenemos responsabilidades, Una cosa es la actuación de las personas, sean autoridades o civiles, y otra cosa son las competencias de la institución. Como institución no podemos responder ni dar una opinión sobre un proceso que está en investigación, dijo Rovira, en una rueda de prensa hoy mismo, 18 de mayo. En ese mismo sentido, dijo que los escenarios son diferentes. Uno es la institucionalidad y otro es la persona o funcionario. Rovira estará al frente de la Defensoría del Pueblo por 30 días mientras Carrión resuelve su situación judicial, pues al momento se encuentra con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito debido a la investigación fiscal por un presunto delito de abuso sexual y violencia física en el que también estaría implicado el exministro de Salud, Mauro Falconi. Eso como primera nota, Juli, ¿qué más nos cuentas? Bueno, para continuar con las breves de la semana, también queremos seguir un poco de lo que viene a ser lo político y recordar también lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, ya que al día de hoy, martes 18, el Ministerio de Salud ya dio un informe con respecto a lo que vienen a ser los contagios por casos de COVID. En total ya han habido contagiados 411.466, de los cuales 19.877 han fallecido. Eso es hasta el día de hoy, es una situación bastante crítica y hay que recordar que la pandemia continúa, que esto no está acabando, estos números no se están reduciendo, así que por favor tengan mucho cuidado y acaten las disposiciones, ya que se acabe el toque de queda no quiere decir que tenemos que ya dejar de cuidarnos. Eso por mi parte, Luis. Así es, hay que seguirnos cuidando muchísimo y en este sentido, con respecto a la pandemia, obviamente siempre también es importante conocer un poco sobre la parte financiera o económica del país o situaciones que rigen en torno a ello, y es que el SRI acaba de crear una dirección la cual servirá para fortalecer la fiscalización de los grandes contribuyentes. El Servicio de Rentas Internas, SRI, mencionó que el fin sería mejorar en las prácticas internacionales en materia tributaria, a la vez que añadió la entidad que el ente recaudador se encargará de tareas direccionadas al cobro de tributos y fiscalización. De acuerdo con este organismo, a abril de este año, en segmento de contribuyentes se registraba una deuda por cartera firme y suspendida de aproximadamente 960 millones de dólares. Además, está la asistencia a este grupo de contribuyentes, dar atención de devoluciones y reclamos, así como la gestión jurídica en procesos contenciosos administrativos tributarios en relación a las obligaciones a cargo de tales contribuyentes. Cabe recalcar que también se pronunció Napoleón Santamaría, abogado tributario, y afirmó que después de lo sucedido en Colombia, la opción de una reforma tributaria está cerrada. Eso en cuanto a los breves de la semana, chicos, chicas que están conectados a esta transmisión. Y vamos a nuestro segmento estrella. Hablemos de... Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Y ya estamos de vuelta, estamos de regreso, nos encontramos al aire. Y como lo dijo Luis Fer, estamos ahorita con nuestro segmento estrella, Hablemos de, y afortunadamente tenemos a un invitado de lujo. El día de hoy contamos con la presencia de Walter Ocaña, que es docente. No solo nos viene a acompañar, sino que también nos viene a dar también un muy buen punto de vista y una entrevista que realmente supera las expectativas. Un gusto tenerlo aquí. Pues se trata de que es un docente universitario, investigador, maestro en ciencias sociales por Flaxo, y también es licenciado en turismo ecológico por la Universidad Central del Ecuador. Cabe destacar que ha trabajado como consultor en gestión turística y desarrollo territorial. Es fundador de Turismo y Conversación, conservación, disculpen, en conservación, y también forma parte de diferentes redes de investigación a nivel nacional e internacional. Es un gusto tenerte aquí, Walter, y con todo eso, pues nada, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Julián, Luis Fernando, qué gusto estar acá. Chévere la invitación, genial estar compartiendo con ustedes, con los radioescuchas, con la gente que nos está viendo también por redes sociales. Interesante, hemos empezado con unas noticias no muy agradables por un lado, pero estamos en cambio de gobierno y vamos a ver qué sucede, ¿no? Estamos todos a la expectativa de cómo van a ser los nuevos planteamientos. Hay varias cosas interesantes que el gobierno del presidente Lasso están proponiendo, pero vamos a ver si se logra. Así es, y bueno, un gusto tenerte aquí. Y para empezar la entrevista, vamos con lo que viene a ser el tema principal que ahorita está en el mundo, cuál es el tema del COVID, la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, como tú sabrás, la crisis sanitaria ha afectado a varios sectores, y uno de los más que se ha notado es en el turismo. Muy poco se ha hablado, entonces queríamos saber cuál es la situación actual de este sector y qué implica esto para el país. Sí, efectivamente, hace un año justo estábamos, todo el mundo estaba como en la expectativa, ¿no? De pronto, a nivel mundial, el turismo venía creciendo enormemente. Los datos reflejaban que alrededor del mundo se estaba movilizando alrededor de 1.800 millones de personas. Si en el mundo somos 7.500 millones de personas, imagínense lo que significa 1.800 millones. Eso significa que alrededor de una de cada siete personas del planeta estaba viajando, haciendo algún viaje internacional. Pero la Organización Mundial de Turismo también decía que por cada viaje internacional se hacen 5 viajes internos. Entonces, digamos, aquí en el Ecuador llega un feriado y chuta, se nos prende un chip y todo el mundo quiere ir a la playa, ¿no? Quiere viajar y cosas así. Entonces, para el caso del Ecuador, por ejemplo, de los 17.5 millones de personas que somos, alrededor de 8 o 9 millones de personas se movilizan en los feriados principalmente. Tienes un turismo, el turismo es un fenómeno enorme, es un fenómeno que moviliza personas, que moviliza recursos. Para que una persona se traslade necesita un transporte, un Uber, necesita ferrocarril, necesita un aeropuerto, necesita aviones, necesita un taxi, un hotel, un restaurante, un guía de turismo. Es decir, el encadenamiento turístico es enorme. Se estimaba que por cada uno de cada 11 empleos a nivel mundial pertenecen al sector turístico. Y el turismo es el sector económico que más ha crecido en los últimos 20 años. En la parte petrolera se estancó, la parte minera creció bastante, y solo detrás de este crecimiento de las actividades mineras creció precisamente el turismo. Pero con la crisis fue un parón brutal. Ya habíamos tenido crisis similares, ¿no? Bueno, no a este nivel, pero por ejemplo en el caso de los eventos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, con lo que vimos en Nueva York y todo eso, el turismo se paralizó. Y todo el mundo agarró como ese miedo, no volvamos a viajar y todo. El turismo tiene como un fenómeno, tiene una paralización, una caída, y al año siguiente, ¡plum!, una recuperación. Y eso venía pasando. Luego ya tuvimos una crisis como esta, el H1N1, pero luego vino una crisis más fuerte, el SARS-CoV-1, en el año 2009 precisamente. Y eso ya nos puso una alerta, ¿no? El turismo es súper frágil, puede pasar algo de este tipo, y de pronto ya hubieron países que llegó el SARS-CoV-1, México, por ejemplo. Pero fíjense las diferencias, ¿no? En el caso del SARS-CoV-1 hubo alrededor de 1.800 muertos alrededor del mundo, y hoy estamos superando ya los 2 millones de fallecidos. Es decir, esto fue algo sin precedentes. Cuando empezó la crisis, noviembre, diciembre del año pasado, se hablaba, va a durar unos 3 meses, probablemente unos 6. Pero cuando en marzo ya la cosa se salió de control, vimos cómo paulatinamente los países se iban cerrando, y a medida que los países se cerraban, veíamos cómo iba cayendo los viajes, ¿no? Más o menos para el mes de septiembre del año pasado, se estimaba que el turismo tuvo una reducción del 85%. Con el cierre del año 2020, llegamos a tener datos de alrededor de un 89% de pérdidas y de caídas en el turismo. Es decir, estamos hablando de que alrededor de un 95% de los países del mundo se cerraron. Muy pocos países no se cerraron a recibir viajeros, y el turismo se convirtió como uno de los grandes expansores de la enfermedad. Y claro, esto generó crisis, ¿no? Aquí en el país vimos como grandes cadenas hoteleras fueron cerrando, pequeños establecimientos, y como que se iba pidiendo un poco de oxígeno. Y claro, a ratos uno decía, bueno, son 400.000 empleos, no pasa nada, son alrededor de 3.000 millones de dólares que genera el turismo en la actividad, en el PIB del Ecuador, bueno, se puede recuperar. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como que te vas asustando, ¿no? Y de pronto, ¿qué bolsillo te aguanta soportar un año sin hacer ventas, sin recibir pasajeros? Y es un poco lo que hemos vivido en este año, prácticamente un poco más de un año. No hemos tenido mayores apoyos, hemos visto estrategias en otros países que han sido muy prácticas. Hay países que, por ejemplo, pusieron dentro de la primera línea de vacunación al sector turístico, por ejemplo, ¿no? Obviamente, si tú llegas a un hotel, el botón es el recepcionista, es una persona de primera línea. Y aquí, como vieron, una de las estrategias fue cuando habían ecuatorianos que regresaban, que se quedaron fuera, lo primero que se hacía es tener este espacio de ir a un hotel, quedarse ahí 14 días, pasar el periodo y luego regresabas a tu casa. Pero, ¿y qué pasaba con esas personas, no? Hace un par de semanas tuvimos una reunión con la red de profesionales de Pichincha y fue un poco trágico escuchar nombres de personas con las que trabajamos, conductores, guías de turismo, administradores hoteleros, el expresidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas de Atacames, por ejemplo, falleció por COVID. Entonces hemos ido viendo también cómo van cayendo esas bajas, ¿no? Y a ratos no llegas a dimensionar hasta cuando está muy cerca de ti. Empresas quebradas, familias que tuvieron que cambiar de actividad. Los guías de turismo están haciendo de todo. Están haciendo de Uber, están haciendo de Rappi, están generando emprendimientos. Es decir, el turismo es súper dinámico y hay mucha gente que ha generado muchas actividades. Pero ¿cuándo va a recuperarse? Es como la gran pregunta, ¿no? Todavía estamos con esa incertidumbre. Y justo ahorita hablaban ustedes en esta noticia de que el SRE iba a crear como una comisión específica para perseguirles a las empresas que no han pagado. Imagínense un hotel, ¿no? Un hotel por ahí de 4.000, 5.000 habitaciones, que es uno de los que cerró, el más grande del país cerró, que está acá en Quito. Obviamente no ha pagado al SRI, obviamente no ha pagado al IES. Tuvo que hacer, con la ley humanitaria, liquidar a sus trabajadores. ¿Cómo podemos recuperar eso? O sea, ¿de dónde sacas el dinero para pagar? No ha habido exenciones tributarias. Aparte de eso, nos clavaron esta idea del 2% de impuesto a los microempresarios. A mí mismo me pusieron en condición de microempresario. Entonces uno dice, chuta, o sea, aguanten un ratito, den oxígeno, ¿no? Hay impuestos específicos en el turismo, por ejemplo, el Ecodelta, que se llama, que es un impuesto que se cobra por cada boleto aéreo. Entonces, a ratos, el Ecuador es un país complicado, ¿no? Al ser dolarizado, tenemos precios altos por las tasas. Entonces, por ahí tenemos un IVA, hay países que tienen IVAs más altos, pero nosotros tenemos dólares. Que cobran un impuesto a los hoteles de lujo para hacer promoción turística, el Ecodelta, como les decía, que es un impuesto que se cobra por cada boleto aéreo que se emite, por cada pasajero, es en teoría para la promoción turística, pero lamentablemente termina entrando a las arcas fiscales y luego la promoción turística se queda como en el aire. Tienes impuestos municipales, tienes que sacar la licencia de funcionamiento, los compas, compositores y músicos, hay un impuesto que obviamente se les está pagando a ellos por regalías, pero quien paga esto es el sector turístico. Los hoteleros tienen que pagar este impuesto a la SAISA y cosas así. Y son impuestos que tienes que pagar así no hayas hecho una sola venta. Entonces, o sea, es una situación compleja, la verdad. Es una situación compleja la que hemos vivido en este más de un año de pandemia. No vemos una alternativa de solución. Pero, digamos, quedan un poco como las esperanzas, ¿no? Llega una nueva administración, llegan quizás con ideas nuevas. El nuevo ministro es una persona joven que trabaja en el sector turístico. Y ahí hay un dato interesante que genera un poquito de esperanza. Desde que se creó el Ministerio de Turismo, el actual ministro es el único ministro que tiene formación turística. Generalmente hemos tenido abogados, hemos tenido ingenieros, personas que no han tenido formación turística, no han tenido un título universitario, no hay que desmerecer aquello. Pero a ratos uno dice, ¿para qué nos hemos formado? ¿No? ¿Para qué estamos los profesionales en turismo si no se nos considera? Obviamente son puestos políticos. Pero es la primera vez que vamos a tener un profesional que tiene formación turística, además de ser un empresario, que ya le da como antecedentes para entrar en esto. Pero hay que ver todavía. El plan de gobierno del presidente Lasso es interesante, pero desde mi punto de vista tiene como un sesgo nada más. Está viendo solo desde el punto de vista del sector empresarial. Y se olvida ratitos de los profesionales de turismo, de la gente que trabaja en turismo, de las personas que están haciendo primer contacto con el pasajero, que no necesariamente han estudiado turismo, pero están trabajando ahí, un mesero, un botones, por ejemplo. No hay como un plan de rescate para eso, pero en cambio, como les digo, se ha priorizado la recuperación, el rescate de las empresas, que es clave, porque las empresas de turismo es un negocio. Entonces, si cae un hotel, cae un restaurante, cae una agencia de viajes, todo va en picada. Pero, digamos, todavía estamos a 6 días para que llegue el nuevo presidente. Y ver qué se nos viene, por dónde vamos, dónde arrimamos el hombro, porque aparte de eso el turismo es un sector súper desarticulado. Tenemos cámaras, tenemos gremios, tenemos alrededor de 700 organizaciones a nivel nacional de turismo, pero hay muchas organizaciones, pero poca representatividad. Somos muy, muy, muy, muy desarticulados. Al ser un negocio hay mucha competencia. entonces le veo al de al lado como que es mi competidor directo. Y, por ejemplo, el caso de baños, eso pasaba antes de la pandemia, ¿no? Ustedes quizás habrán ido a baños y de pronto se bajan del bus en el terminal terrestre y ¡pa! Te empiezas a ver gente que te empieza a decir, ¡y amigo, tienes hotel! ¿Quieres actividades? ¿Quieres ir a algún lugar? No, no, ya tengo un hotel. No, pero ¿cuánto te están cobrando? Yo te $5 menos. $10 la chiva, $5 de esto. Vas a Mindo y encuentras lo mismo. Vas a Tacames y encuentras gente que te está como a la rancha ahí, no ven este restaurante y cosas así. Hay un millón de cosas para analizar. Como ustedes decían, el turismo a ratos no nos han parado mucha bola. Pero hay, puchicas, tantas cosas por hablar. Así es, Walter, es una situación bastante preocupante. Hace unos días mismo y yo estaba haciendo una nota sobre el turismo y, bueno, obviamente, como usted dice, se reclama muchas situaciones porque el guía turístico precisamente se encuentra en una situación muy inestable, sobre todo acá en Ecuador, porque bien tengo entendido de que al menos en Galápagos se les había entregado un bono. Algo así. De todas maneras, esto es el contexto general que ya nos ha indicado. Ahora también es importante conocer un poco qué es lo que sucedía antes de la pandemia. En ese sentido, antes de la pandemia ya era conocido el término ecoturismo y era una forma de atraer a las personas con la práctica de un turismo sustentable y amigable con el medio ambiente. ¿Qué tan cierta es esta oferta? ¿Realmente hay un compromiso o un control para las empresas que cumplan con esto? Esas son nuestras preguntas en torno ya para ir adentrándonos poco a poco al tema central de esta entrevista. Muchas gracias, Luis Fernando. O sea, digamos, nosotros como país somos, dicho sea de paso, el país más biodiverso del planeta, ¿no? O sea, somos de un país súper pequeñito, 250 mil kilómetros y por ahí las Galápagos, y de pronto en este territorio que es chiquito, somos del 0,02% de la superficie terrestre, uno de los países más chiquitos del mundo. Pero aquí tenemos la mayor biodiversidad del planeta. Entonces, a nivel internacional nos dicen, ¿cómo puede haber en un país tan chiquito tanta diversidad? Si hay tanta diversidad y quieres apostarle al turismo, la lógica es hacer un ecoturismo. Y como bien decías, ¿qué onda es el ecoturismo? El ecoturismo es una actividad que se hace primero en espacios naturales. Y dentro de esto se hace con un principio de conservación. Del otro lado, el turismo que hablábamos, este que movilizaba millones de personas, genera como una sobredimensión del turismo. Podemos ver ciudades como Barcelona, Venecia, que reciben 8, 12, 15, 20 millones de turistas al año y están saturadas. La gente está harta del turismo. Pero generalmente sucede en espacios urbanos. En los espacios rurales puede pasar eso, sí puede pasar eso. Machu Picchu es un ejemplo, estuvo declarado como patrimonio en riesgo y los peruanos tuvieron como ese miedo, bueno, pero manejaron mejor que nosotros. Galápagos también fue declarado como patrimonio en riesgo y Galápagos es como la joya de la corona del ecoturismo mundial. O sea, tú piensas en ecoturismo y Galápagos, o sea, vas a hacer senderismo, vas a hacer caminata, vas a hacer observación de flora y fauna, puedes hacer actividades de aventura, es un millón, es un mundo. Galápagos es Ecuador, lo que Ecuador es al mundo. En este pequeño territorio tenemos 1.700 especies de aves, tenemos más de 30.000 plantas, tenemos alrededor de 400, de más de 500 especies de anfibios, y vamos dando números, ¿no? Entonces, ¿quién quiere venir a eso? Es un poco la pregunta. La gente que le gusta el ecoturismo, que es el ecoturismo real, paga mucho dinero. Puede llegar a la ciudad, no necesariamente le puede interesar estar en un hotel de lujo, pero sí le gusta la comodidad en los espacios rurales. Por ejemplo, cuando hemos hecho talleres en espacios rurales, uno dice, ¿cuánto cuesta un ave, por ejemplo? Y claro, te pones ahí y dices, ¿cuánto cuesta un ave, una gallina? $15. Y ya he hecho sopita ahí, no, $5. Un caldito de gallina criolla, uy, qué rico, ¿no? De pronto les dicen, ¿escucha usted el pájaro toro? Pájaro paraguas, tal vez, el gallito de la peña. No, sí, hay unos gallitos, esos pajaritos que tienen la crestita roja. Sí, esos que son bien bonitos y que hacen un ritual medio chévere. Sí, en mi finca hay. ¿Cuánto cree que cuesta ese pajarito? No, ¿qué me van a pagar por ese pájaro? Ese pájaro puede costar $200, $500. El pájaro paraguas puede llegar a costar $2,000. Y uno dice, pues ahí está el negocio, ¿no? Le enjaulo y le vendo. Estamos hablando de que hay una persona que viene del otro lado del mundo para ver esa ave. Está dentro de su itinerario observar esa ave. Y está dispuesto a pagar $1,200 de boleto aéreo, está dispuesto a pagar unos $800 en alojamiento, $200 en comida, unos $400 en el guía. Vayan sumando. Entonces ese pajarito ya no cuesta $200, ese pajarito ya cuesta unos $3,000. un viaje a Galápagos, para hacer el Galápagos profundo, ir a hacer buceo, ir a nadar con el tiburón ballena, hacer snorkel con los lobos marinos. ¿Cuánto te cuesta en promedio? El boleto aéreo, el transporte, el yate, el guía de turismo, el hotel, y sigue sumando, ¿no? Entonces, ese ecoturismo, esa modalidad es clave. Pero como bien decías en la pregunta, ¿es un turismo real? ¿Se controla esto? A ratos el ecoturismo y el turismo sostenible llegó a ser, digamos, medio intangible, ¿no? Porque todo mundo le pone la palabra eco adelante y aparece ecolodge. Resulta que tu sistema de drenaje de agua es un desastre. Y de pronto eres un ecoaldea y de pronto tu sistema de gestión de desechos, todo se va al río. Entonces, ¿porque estoy en un espacio natural ya soy eco? No. A nivel internacional, desde que apareció el término del desarrollo sostenible, empiezan como a ponerte límites, ¿no? A ver, ¿qué en realidad es lo eco? ¿Qué en realidad es lo sostenible? Entonces, el ecoturismo aparece como una idea de que no solo tiene que beneficiarse el empresario turístico, sino la población local. Y también tienes que conservar el ambiente. Entonces, eso ya te obliga a ser más responsable. Y el turista, el ecoturista, también es más responsable. Pero no siempre pasa. Hemos visto un poco cómo se han ido saturando destinos. Baños, para tomar el ejemplo, que es un territorio que lo he estudiado bastante. Por ejemplo, Baños, hasta el año 95, venía pensando en una idea hacia el ecoturismo. Luego vino lo de la Tungurahua. Se cerró Baños. Baños ya vivió esto de estar cerrado, no tener actividades. La gente se desesperó. Y de pronto empezaron a cambiar de alternativa. Se creó el plan de desarrollo ecoturístico de Baños. Y de pronto, en un determinado momento, ¡pum!, cambian la estrategia hacia deportes de aventura. Y se empieza a masificar Baños. Y se olvidaron de lo eco. Y de pronto haces rappel, empiezas a hacer canyoning, empiezas a hacer rafting, empiezas a hacer una serie de actividades que te genera un mayor atractor, es decir, el destino se vuelve más atractivo, pero se olvidaron de lo eco. Entonces, lo mismo pasa en Mindo. Uno quiere ir a la playa y no por hacer mal publicidad a un destino. Imagínense dónde van los sistemas de alcantarillado de los hoteles. Entonces, tú estás de enfrente a la playa, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Salinas. Y de pronto estás en unos super edificios, está súper chévere. Y de pronto, ¿a qué rato yo me pongo a pensar, bueno, y todo este drenaje, ¿dónde llega? ¿A dónde te estás bañando? Montañita, súper lindo. ¿Hay agua potable en Montañita? No hay agua potable en Montañita hasta ahora. ¿Hay un sistema de alcantarillado? No, hay pozos sépticos en Montañita. Y ha habido varias veces que ha colapsado. Y obviamente han tenido que viar eso por en medio de la playa. O sea, a ratos el turismo se vuelve tan emocionante y llama tanto la atención que nos olvidamos de estos elementos, de lo eco, de lo sostenible. ¿Alguien controla esto? Lamentablemente no. Las competencias, por ejemplo, esto que les digo, agua potable, alcantarillado, es competencia municipal. Pero ¿habrá alguien, el turista mismo hará como una lista de chequeo de este lugar quiero ir porque sí cumple requisitos? Sí. Hay turistas altamente exigentes, los turistas alemanes, por ejemplo, los turistas ingleses. Ellos ven una certificación, ¿no? Por ejemplo, ahí encuentro un sello, Tourser, por ejemplo, encuentro por ahí Biosphere, por ejemplo, y encuentro certificaciones que me dicen, este lugar está cumpliendo con principios sostenibles, está participando la comunidad local, está generando energías alternativas, digamos, hay un sistema eólico, hay paneles solares, hay biodigestores para el manejo de desechos. Imagínense ir al Cuyabeno. En el Cuyabeno todos los lodges, por normativa, tienen que tener un biodigestor, porque ahí no hay sistema de alcantarillado, pues. En medio del Cuyabeno no tienes agua potable, entonces tienes que tener un sistema de filtrado de agua. Ahí no tienes la conexión eléctrica, ahí de ley tienes que generar o por planta o por panel solar. Entonces hay lugares en donde se vuelve obligatorio, el mismo Galápagos. No puedes ahí agarrarte y levantar una tortuga y la selfie, ¿no? O sea, no puedes tocar los animales. ¿Se hacen controles en esto? Galápagos es muy estricto en esto. Los guías de turismo, les mando un saludo enorme a ellos, he tenido la posibilidad de trabajar con ellos, son muy conscientes de esto. Pero a Galápagos también llegó este mal del regateo, de la guerra de precios. Y de ahí de pronto el taxista ya te empieza a hacer de guía de turismo, ya te empieza a recomendar un hotel, y empieza a ver esa luchita, ¿no? Y la gente se empieza a concentrar más en el precio que en la calidad, o en estos principios de sostenibilidad. Y ahí empiezan como estos conflictos. Y en Galápagos, antes de la pandemia, ya venían pasando estos casos. El turista ecuatoriano, lamentablemente, no es el mejor turista. Pero en este último año hemos visto extremos. Gente que entra al Parque Nacional Cotopaxi en su vehículo Suburban, y en, con el letrero que te dice ahí 20 kilómetros por hora y van a 40, van a 60, van a la Reserva Ecológica Antisana y desde la zona de control de la Guardianía hasta la Laguna de la Mica, que son como 14 kilómetros, no tienes un policía ahí, pues, no tienes rompevelocidades ahí. Si tengo un carro que puede ir a 140, voy a 140. Pero, puchicas, por ahí brinca un venado y si el venado no brinca, les llevas haciendo la ensalada. ¿Quién te controla eso? Pues eso no necesitas tener un policía o un guardaparques al lado. Eso ya es una conciencia nuestra. ¿Ha cambiado eso? Poco. Vas al Pichincha, por ejemplo, y encuentras mascarillas, botellas plásticas, basura, gente alimentándole al curiquingue, que ya parece gallina. Vas al Cotopaxi, vas a Cayambe Coca, y ven gente y empiezas a ver lobos de páramo. ¡Wow! Un lobo de páramo, emocionante. Ese lobito de páramo ya se acostumbra a que la gente le regale un canguilcito, un pancito, pobrecito, démosle de comer esto, o la basura que se genera ahí, una lata de atún. Y obviamente el animal se adapta a esto, y se empieza a acercar, y empieza a comer la basura. Entonces hemos generado también impactos en ese sentido, y lamentablemente no se ha controlado. Se han hecho esfuerzos, tenemos certificaciones. El Parque Nacional Cotopaxi, por ejemplo, fue el primer parque en el Ecuador certificado con una certificación internacional de responsabilidad social, responsabilidad ambiental, de temas de calidad en servicios. Y justo esto antes de la pandemia. Entonces veníamos haciendo esfuerzos, esfuerzos, y se nos cruza la pandemia. Hay empresas que han hecho inversiones enormes, el Mash Pilot, por ejemplo, en Galápagos, igual, y ¡pac!, que se nos cruza la pandemia. Pues ahí como que nos quedamos, ¿y ahora? ¿A dónde vamos, no? Así es, y me parece bastante importante y curioso que se mencione el hecho de que hayan principios de sostenibilidad. Me agrada mucho ese término. Y bueno, reanudando, continuando, sucede algo que hemos notado, que aún seguimos con la crisis sanitaria, y esto va sucediendo desde hace un año, que se habla de una nueva normalidad. Con este término también se piensa en la idea de hacer las cosas de mejor manera. En el sector turístico del Ecuador, ¿qué consideras tú que se puede hacer de mejor manera en esta nueva normalidad que se plantea? Hemos ido adaptando el discurso, les cuento. Habían charlas, por ejemplo, algo positivo de esto es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ya? De pronto teníamos la posibilidad de que nos escuchen en radio, ahora estamos en redes sociales, esto se queda grabado y de pronto se empieza a compartir y se empieza a mover en redes. Esto nos facilitó la conectividad. El lado positivo de esto, yo digo, adelantó al Ecuador 10 años. La penetración del Internet, en los datos del censo del 2010, decían que el 60% de los ecuatorianos tenía acceso a Internet, a un celular, perdón, y el acceso a Internet era del 16%. Hoy seguramente estamos sobre el 60%. Pero como que le hemos utilizado el Internet para otras cosas, ¿no? Un piquito para la selfie, cosas como esas, empiezo a hacer TikTok y cosas como esas. Pero a la par empezaron a surgir alternativas interesantes. Hay grupos colectivos que empezaron a trabajar ustedes mismos. Dan este salto, salen de la radio, estamos en un espacio más, estamos en un medio digital ahora, y de pronto empiezan a aparecer los guías de turismo, por ejemplo. Hay un grupo de colegas que se llaman guías viajeros, que estuvieron un tiempo parados, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y de pronto empezaron a hacer, dentro de la lógica, tienes influencer y tienes traveler, ¿no? Entonces, en los traveler tienes especialistas de gente, algunos que tienen formación turística, otras personas que en cambio tienen 50.000 seguidores en Instagram y empiezan a hacer videos y dicen, hola, hoy estoy en el Cusco. Y empiezas a ganar publicidad por eso. Pero hemos siempre pensado que desde fuera pueden venir, ¿no? Por aquí estuvo Luisito Comunica, por aquí estuvo Alex Tienda, justo hace, me parece que estuvo por el mes de noviembre por acá, y de pronto nos olvidamos de que tenemos estos otros espacios. Entonces, esta super conectividad que tenemos ahora nos adelantó 10 años. Ahora ya podemos tener una conversación acá, tenemos una reunión, podemos compartir esta información, que es lo que estaba haciendo, compartiendo en redes y todo eso, y eso nos ayudó. Eso hizo que se abra una ventana. Entonces tú tienes videos como los panas de guías viajeros que les digo, Cátedra en Caleta, y otros espacios que se han venido desarrollando, en donde tú puedes ir viendo en vivo, ¿no? Te van contando San Francisco de Pachijal, que queda en el noroccidente. Calacalí. No, pues Calacalí sí conozco. ¿Seguro conoces Calacalí? ¿Has ido para Yunguiza? No. Mi papá hablaba, era un pueblito que quedaba por acá arriba, por el Pichincha, ¿no? Pato, chuta, ¿y eso dónde será, ve? Por ahí Gualea. El Quinche, no, el Quinche sí he ido, claro, un fin de semana, hasta me he ido caminando al Quinche. Pero ir más allá, ¿no? Más allá de la peregrinación, la Virgen, la historia. ¿Dónde comer en el Quinche? Y empiezan a aparecer estos bloggers, ¿no? esta gente que empieza a contarte. Eso como que fue el lado bueno. Tienes al alcance de un celular, de una pantalla, y puedes ver lo que está pasando en Machu Picchu, puedes estar viendo lo que está pasando en Costa Rica, puedes darte un tour virtual en Galápagos, y eso ha ido generando, vean, puchicas, una interacción brutal. Pasa la parte crítica del encierro, y la gente salió como loca, y las estadísticas nos muestran eso. Quito Turismo, por ejemplo, casi no tenía estadísticas de cuánta gente viajaba al noroccidente. Los turistas extranjeros, los datos que tenía Quito Turismo antes de la pandemia, eran 1.800 pasajeros, 1.800 personas que fueron al noroccidente. Es nada. Y de pronto, los datos que van hasta abril de este año ya, tuvimos un crecimiento del 234% de turismo en zonas rurales. 37.000 personas, solo turistas extranjeros, se han ido a zonas rurales. Parroquias rurales del distrito y el noroccidente concretamente. Pero esos turistas que ahora van al noroccidente, ¿habrán concientizado su relación? ¿Estarán haciendo ese ejercicio consciente? Y como les digo, los amigos por ahí, Jota, que tal vez estés conectado por ahí, cuando nos va contando en su espacio Monte Ecuador, nos dice, oye, no, el recorrido, y nos sube el video, miren, esta es la marca, hizo un proyecto que se llama Quito, las montañas de Quito, y te empieza a mostrar montañas que te demoran 2-3 horas para subir. Ya de pronto de 400 seguidores tiene 2.000 seguidores, y alguien dijo, vamos a la marca, aquí en la mitad del mundo, en el Pululago, a darnos una vuelta por ahí. Y de pronto vas caminando y encuentras una botella de agua plástica, encuentras una mascarilla, encuentras un palo de helado, encuentras un envoltorio de chicle. O sea, si la basura se fue contigo a la montaña, regrésale en tu mochila, pues no. Esas cosas no hemos ido cambiando. Hablando con los compas del noroccidente, nos decían, oye, Walter, cuando tengas chance de hablar en Quito, diles por Dios que no nos vengan a seguir dejando perros acá. O sea, lindos son los perritos, chévere, pero ve, yo ya tengo como 20 perros en mi casa. ¿Y eso? O sea, la gente agarra y vamos al noroccidente, vamos a la zona rural y le sueltas al perro. Me cansé de este perro, me tiene verde el perro. Y ya no le botas de aquí porque te pueden multar. Recuerden que tenemos multas duras, ¿no? Con el tema de fauna urbana. Entonces, ¿cuál es la barata? Le subo al carro al perrito, me voy para allá, llego a una parroquia, llego a Perrucho, llego a San Miguel de los Bancos y le suelto al perro. Nos vemos, vean, topes. Allá no hay cámaras para que te denuncien. Y esos perros, tenemos problemas en el caso de la Antisana, por ejemplo, de perros ferales. Ahí, por ejemplo, se sueltan vacas para que los cóndores vengan a alimentarse y pueda recuperarse la población de cóndores, que es nuestra ave emblemática. Pero hay perros que vienen desde Píntago, perros que les liberaron, perros que ya nacieron de animales que fueron soltados, y de pronto estos perros se volvieron salvajes, perros ferales, y se van a comer, obviamente, el alimento que se está dejando para los cóndores, y están quitándoles ese espacio a los cóndores. Eso resultado de este impacto. ¿Eso se cambió durante la pandemia? Cuando hablábamos en las charlas decían, es que el turista post-pandemia es un turista sensible, va a ser un turista sostenible, va a ser un turista que piensa en la cultura local, va a ser un turista que va a cuidar el ambiente. Yo me decía, puta, ese turista va a ser extraterrestre. Pues, o sea, va a bajar en un ave extraterrestre, va a llegar acá y ese turista se va a parar ahí. Y de ayer para hoy, ese man ya dejó de botar basura, ya dejó de ir con un mega radio a armar escándalo en un espacio protegido, deja de contaminar, de dejar su mascarilla. ¿Eso pasó? No pasó. La gente tiene más conciencia de viajar a espacios naturales, a espacios rurales, pero no necesariamente hemos tenido esa conciencia de respetar más la cultura local y los espacios naturales. Entonces, este turista de la nueva normalidad es como que aquí uso mascarilla, pero ya en la zona rural, como nadie me ve, hay que dar la mascarilla. Aquí, distanciamiento. Llego al espacio rural, ¿qué importa? Entonces, sí nos ha faltado mucho esa cultura de que el virus no se queda en la ciudad, el virus va con nosotros. Y hemos visto el incremento de los casos en parroquias rurales. Y allá no tenemos la infraestructura de hospitales como tenemos en Quito. Entonces, a ratos ha sido un poquito perjudicial también esta actividad hacia lo rural. En realidad es un tema bastante interesante, muchas gracias. Creo que son explicaciones muy nutridas, muy profundas y que muchas de las veces desconocemos en su totalidad, Walter. Y bueno, para continuar con nuestra entrevista, lo haremos después de este espacio publicitario, el que vamos en este momento, y regresamos con más. Chicos, chicas, no se despeguen de esa transmisión. Está un tema full interesante que estamos compartiendo con ustedes gracias a Walter Ocaña. Regresamos. No Nos vamos un ratico. No se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listo, chicos, chicas, muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión de La Latitud No Violenta. Es un gusto estar compartiendo con ustedes un tema súper fundamental que es el turismo, y básicamente ya vamos precisamente ya a ahondar un poco más en el tema, en esto del turismo consciente y regenerativo del Chocó Andino. De esta manera nosotros estamos con Walter Ocaña, un docente universitario, investigador, licenciado en turismo ecológico, quien nos está comentando muy detalladamente de qué se trata todo esto del turismo ecológico. Y así que, Walter, queremos, para entender mejor el tema, por favor explícanos qué es el Chocó Andino, qué lugares forman parte del mismo y cuál es la actividad del guía turístico o qué es el guía de turismo consciente y regenerativo de este Chocó Andino. Sí, chévere, gracias, chicos, otra vez, genial la invitación. El Chocó es un territorio, es una biorregión, se le denomina. Como les decía, Ecuador es el país más megadiverso del planeta. Tenemos la mayor biodiversidad por kilómetro terrestre del planeta. Solo en el Yasuní, en un kilómetro, se pueden encontrar puchicas, más de 1,000 especies de árboles. O sea, es brutal lo que tenemos en el Ecuador. Las dos zonas de mayor biodiversidad que tenemos en el Ecuador y que tenemos en el mundo es la Amazonía, y nosotros tenemos Amazonía. Y del otro lado tenemos las estribaciones de la cordillera occidental. Es decir, detrás del Pichincha, algo que es espectacular. A veces nos olvidamos de ver con los ojos del extranjero, con los ojos del que viene de fuera, ¿no? Imagínense lo que es estar a 2.800 metros sobre el nivel del mar y dices, en Quito no te puedes perder. ¿Por qué? Porque regresas a ver, si estás en el sur, al lado izquierdo está el Pichincha. Estás en el norte, no te puedes perder porque al lado derecho está el Pichincha. No hay pierde. Guayaquil es un poquito más complicado, ¿no? Porque es plano. Entonces ahí sí tienes que ver dónde está el Guayas y el punto de referencia es el Guayas. Pero en Quito ves eso. Detrás del Pichincha tenemos unos bosques impresionantes. Pero el Chocó no es que está aquí, ¿no? De hecho, con unos amigos colombianos me decían, habla serio, no nos quiten identidad, porque en Colombia tenemos un departamento que se llama el Chocó. El Chocó empieza precisamente desde el sur de México, desde Panamá, y esta zona se le denomina Chocó Dariel. Y en esta zona son selvas tan impenetrables que no existe una carretera. La carretera más grande del mundo es la Panamericana, ¿no? Empieza en Alaska y termina en Tierra del Fuego. Pero en el límite entre Colombia y Panamá no pudo unirse la carretera Panamericana, porque las selvas son tan tupidas, los bosques son tan tupidos y obviamente los declives geográficos son tan tupidos que no se pudo hacer la carretera. Y eso generó una ventaja, porque esa zona es la de mayor conservación biológica que hay. Entonces, el Chocó es una biorregión natural que es uno de los 10 hotspots que se denomina, de las zonas más calientes. Y al ser calientes tienen altísima biodiversidad. Empieza en Centroamérica, como les digo, Panamá, parte del sur de Costa Rica inclusive, y viene por Colombia y llega hasta nuestra zona noroccidental. Esmeraldas incluye, Imbabura incluye el Chocó, la zona de Intac, por ejemplo, y llega hasta Pichincha. De aquí hay como una pequeña ruptura y en cambio aquí viene lo que se llama los Andes Occidentales. Y esta zona de biodiversidad se va hasta Tumbes, porque de Tumbes hacia abajo ya empieza una zona desértica. Entonces esta es una biorregión gigantesca. Y está del lado occidental de la cordillera de los Andes. En el caso de Colombia, o si ustedes geográficamente vemos, la cordillera de los Andes empieza en el sur, ¿no? Chile, Argentina, y viene como una sola línea de cordillera. Bolivia, Perú, y a lo que llega Ecuador, en Loja como que se aprieta la cordillera y es como súper accidentada, pero ahí no tenemos montañas altas y no tenemos volcanes. Y a partir de la provincia del Cañar empieza a dividirse lo que se llama la avenida de los volcanes. Todo lo que está en la cordillera occidental vendría a ser el Chocó, pero concretamente la parte norte de la provincia del Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Colombia, el departamento de Nariño para arriba. En Colombia, en cambio, la cordillera de los Andes se fragmenta no en dos ramales, en tres ramales. Entonces, todo lo que está en la cordillera occidental de Colombia viene a ser el Chocó, y esta zona es la que les llaman el Chocó. Entonces, amigos colombianos suelen decir, oye, pero ¿por qué el Chocó? Si el Chocó solo es hasta Colombia, no, panita. El Chocó viene desde Centroamérica y termina por estas tierras. Y ahí tenemos una diversidad biológica impresionante. Se han encontrado algunas especies, por ejemplo, uno de los últimos mamíferos que se encontraron en el noroccidente es el olinguito. Si pueden ahí googlearle, los que nos estén viendo, búsquenle el olinguito. Es como un mapache, pero es una especie que se identificó acá. Es parecido al cuchucho. La diferencia es que este es más chiquito y su cola no es prensil. Y ahí estaba, ¿no? Nadie le paraba bola. 14 años investigando y ¡paga! Una nueva especie. Ha sido un nuevo mamífero. Y así se han encontrado especies de murciélagos. Ahora que uno dice murciélago y dice COVID, no. Acá nosotros no comemos sopita de murciélago, pero tenemos una altísima diversidad de murciélagos. Y hay muchos murciélagos en el Chocó. Anfibios, reptiles. Uno de los reptiles más emblemáticos que se redescubrió recientemente, los compas del INABIO, del Instituto Nacional de Biodiversidad, por ejemplo, redescubrieron la rana Pinocho. La lagartija Pinocho. ¿Qué tiene en particular? Es una lagartijita chiquita, pero tiene una nariz larga, ¿no? Así como Pinocho, larga. Pues esta, la última vez que se registró, fue hace como 30 años. Y luego, haciendo investigación precisamente en el corazón del área de conservación y sustentable del Maspi, Guaycuyacu, Sahuangal, ¿de qué les estaré hablando? No, eso es Pacto y eso es Quito. Ahí en el corazón del Maspi se encontró la lagartija. Y ahí tenemos especies de peces, ahí tenemos anfibios, tenemos monos en Quito, tenemos osos en Quito. ¿Sí? De aquí a 45 minutos podemos darnos una vueltita en Nono y empezamos a bajar la ruta Nono-Tandayapa y ahí tenemos osos de anteojos. Está el corredor del oso. Tanto ha sido la importancia de esta biodiversidad que los colectivos locales, ¿no? La gente, organizaciones de base, los gobiernos parroquiales, el municipio de Quito, crearon las áreas de conservación y uso sustentable. Y ahí tenemos el Acus Maspi, Guaycuyacu, Sahuangal, que está en la parroquia de Pacto, el Acus Pachijal, que además de ser un área de conservación, tiene sitios arqueológicos. Justo estos compas de guías viajeros subieron hace un par de semanas un video que hicieron recorriendo esa zona y ahí te muestran sitios arqueológicos, ¿no? Del otro lado tenemos el Acus Yunguiza, que está aquí cerquita, está el Pululagua, y al lado está Yunguiza, también un área de conservación y uso sustentable. Tenemos el corredor del oso andino, el bosque protector del Pichincha, y de ahí hacia atrás tenemos por lo menos 32 bosques protectores en el Chocó. En el año 2018, tanto fue esta presión que el gobierno de la provincia le decide nominar a los bosques del noroccidente ante la UNESCO para que sea declarada Reserva de la Biosfera. La Reserva de la Biosfera es como la estructura de conservación más alta, porque es un reconocimiento internacional. Galápagos es Reserva de la Biosfera, Yasuní es Reserva de la Biosfera, el Parque Sumaco Napo Galera es Reserva de la Biosfera. Y dentro de esto, el Parque Nacional Cajas del Macizo del Cajas es reserva reserva de la biosfera. Y aquí en Pichincha, o sea, dentro del límite de Quito, entiéndase bien, está Quito y al ladito se declara una reserva de la biosfera. En una ciudad, la ciudad más poblada del Ecuador, hay una reserva de la biosfera. A 40 minutos. Se agarro Pedro de Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Calacalí, y estoy entrando ya a la reserva de la biosfera. 90.000 hectáreas, que es la zona núcleo donde hay mayor concentración de biodiversidad, están conservadas y están protegidas por esta categoría internacional. El Chocó es algo, es un mundo impresionante lo que se puede encontrar en el Chocó. Y dentro de eso hay gente, ¿no? 10.000 años de historia, está Tulipe, que es un centro ceremonial del pueblo Yumbo, hay un museo de sitio ahí, hay tolas, hay sitios arqueológicos, o sea, vean, el noroccidente es un mundo aparte. Excelente, es por todo lo que nos has explicado, realmente muchas veces se desconoce y sucede lo que tú nos estabas comentando, lo que viene a ser la cuestión de delimitar lo que es el Chocó, ¿no? Bueno, también quisiera que nos gustaría más que nada saber lo que es el que es la guía del turismo, ¿no? Consciente y regenerativo del Chocarrino. ¿Cuánto tiempo de estudio y cuántas personas se involucraron para desarrollarla? Eso sería lo que nos gustaría saber más que nada. Justo esto que les decía de esta grandísima diversidad que hay en el noroccidente, hace varios años ya venía trabajándose esto, un grupo de colectivos, se han formado una serie de organizaciones, una serie de fundaciones han venido trabajando, grupos colectivos, campesinos que han venido haciendo esto, y empieza a aparecer esto como una lógica de resistencia. Porque además que tenemos biodiversidad, tenemos cultura, tenemos pasado arqueológico, tenemos, como les digo, esta grandísima diversidad, ¿saben qué también hay? Oro. ¿Saben qué también hay? Plata. Y obviamente si hay oro y plata, hay intereses. Y en la zona del noroccidente está concesionado. Gran parte del territorio del noroccidente ha sido concesionado para mineras. Ha habido un conflicto enorme en la parroquia de Pacto, inclusive en algún momento un sacerdote, el cura de la parroquia de Pacto, era el promotor de la minería. Hay minería ilegal. Hay gente que lleva 100 días haciendo resistencia desde el año pasado en pandemia. Están cuidando las zonas de mayor concentración de bosque para que no se metan los mineros ilegales. Fíjense lo que pasó el año pasado. Se decreta el estado de excepción en marzo del año pasado y dos semanas después empiezan a salir en redes sociales. Los mineros se metieron, entraron en camiones. Como todo estaba cerrado, a empezar a hacer extracción de oro, porque hay minas de oro en el noroccidente. Para mí, la mayor riqueza está sobre, pero también hay riqueza debajo. Entonces, esto motivó este ejercicio de protección del agua, protección de diversidad, de la grandísima agricultura que hay, porque aparte de eso de biodiversidad también existe cacao, chocolate fino de aroma, hay una finca que tiene más de 600 plantas frutales, por ejemplo. Entonces, esta gente que no le ve a la minería como alternativa, o que te hagan otra represa hidroeléctrica como Manduriacus, que represa el río Guayabamba, uno de los ríos más contaminados del Ecuador, se represa para hacer generación eléctrica. Imagínense lo que es represar un río que huele a cloaca, porque es la cloaca de Quito. Allá y le botamos todo eso a la gente del noroccidente. Se reúne la gente y empieza a proponer como alternativas. El turismo es una alternativa, y de ahí como que buscamos un ejercicio de articulación. Junto con Turismo y Conservación y la Fundación Imaimana, con apoyo de la Cooperación Española, empezamos hace un año, justo en plena pandemia, a buscar la construcción de esta guía. ¿Qué tiene la guía de turismo? Originalmente era turismo sostenible. Luego vimos con esto que les estoy contando que el turismo no puede ser solo eso, sino también tiene que ser consciente. El turista debe ser consciente. Y hablamos de un turismo regenerativo en el sentido de que el turista no solo puede llevar problemas al territorio. Si el turista se entera de esto que les cuento, que dejan perros botados en la zona rural, que si llegas y dejas basura, que hay riesgo de extracción minera a cielo abierto, minería metálica, que corres el riesgo de que te sigan haciendo hidroeléctricas en un río contaminado o pequeñas hidroeléctricas en fuentes de ríos más pequeños, empiezas a generar el turismo, se convierte en una acción de resistencia. Y a eso ha apostado la gente. Si llega la gente y consume, más gente se va a enterar de lo que está pasando en el territorio y más gente va a conservar. Entonces esos son como los tres principios que buscamos en la guía. El equipo base eran 8 personas, pero luego tenemos 22 iniciativas que forman parte de la guía. Y de hecho, aquí en el chat, en Facebook del programa, les voy a colocar el link para que las personas que nos estén viendo puedan descargar la guía de turismo consciente y regenerativo. Está en formato PDF. Y la idea que hicimos con esto es que se pueda descargar, lo puedas llevar en el celular, no necesitas conexión a internet, y ahí vas a encontrar 22 iniciativas que arrancaron con esto. Hicimos una valoración de su nivel de sostenibilidad, de los principios de bioseguridad, que es clave, es decir, que tenga distanciamiento social. Estás en lo rural, obviamente, hay espacio abierto, hay aire, que obviamente se cumple con los protocolos, lavado de manos, alcohol, mascarillas de todo el personal, etcétera, que cumplan esos principios y que además cumplan con estos otros principios. Que piensen en el tema regenerativo, que piensen en el tema sostenible. Eso es un poco lo que hemos buscado hacer con la guía de turismo consciente y regenerativo. Mostrar todo esto. Importante. Y los emprendimientos. Importante lo que nos cuenta Walter. En realidad, quienes queremos hacer turismo en algún momento, quienes estén haciendo turismo, es fundamental que tomemos en cuenta cada una de estas recomendaciones también que nos hace que de alguna manera con todo el tema que nos ha abordado Walter, es importante tener siempre presente de que no, como turistas no debemos llegar porque sí o con el objetivo quizá de destruir, sino más bien de continuar conservando el entorno natural que nos rodea y todas las especies, ya sea de flora y fauna, que habitan en él. De esta manera, Walter, el tiempo es sumamente cortísimo y entonces ha sido una entrevista bastante interesante. Quisiéramos que en alguna oportunidad volver a tener aquí en La Latitud No Violenta. Teníamos muchísimas cosas más por conversar, sin embargo, el tiempo está muy ajustado y de esta manera queremos agradecerle. Yo soy Luis Fernando Mendoza y muchas gracias, Walter, por haber estado con nosotros en La Latitud No Violenta. Luis Fernando, Julián, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó el espacio. Chicos, sigan adelante. Tenemos que seguir promoviendo estos espacios. Como les digo, es el momento ideal para eso. Y como les dije, les dejé ahorita en la caja de comentarios del Facebook el link para que descarguen y pueden ver. Tenemos un montón de información adicional, los establecimientos, emprendimientos, recomendaciones de viaje, qué se debe llevar al Chocó. Inclusive hay links para que pueda escuchar música del Chocó, ¿no? Músicos que se han hecho o grupos de quiteños que han ido a hacer música en el Chocó. Hay una cosa impresionante lo que pueden encontrar ahí. Pueden descargarlo en su celular y pueden ahí dar clic y les va a llevar a un establecimiento. En el establecimiento van a ver lo que se ofrece, el perfil de Facebook, Instagram, etcétera. Es una guía bastante de avanzada. El equipo fue grande. Un abrazo enorme a Ronald, que ahora no hemos podido hablar un poco, a Belén, a Roberto, que han sido con quienes hemos venido trabajando, a Claudia, a Dani. Fue un equipo enorme con el que trabajamos más de un año para hacer esto. Y ahora que está cerca el feriado del 24 de mayo, revisen la guía. Hagan un turismo consciente y sobre todo hagan una reserva. Pensemos en esta lógica, sostenible, consciente y regenerativo. Chicos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por la excelente entrevista, esperamos contar con tu presencia una próxima ocasión. Por mi parte soy Julián Galarza, no olviden que nos encontraremos el siguiente martes a las 7 de la noche y con estas entrevistas de lujo. Muchas gracias por todo y un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos ustedes. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.